Buenas a todos, bienvenidos al primer podcast de NTT, Night Tech Talk. Y bueno, estamos acompañados obviamente. Aquí estamos Jesús, Víctor y yo. Y bueno, yo soy Chimo, me gusta la tecnología y es para lo que estoy aquí básicamente, para hablar un poco de ella, de temas variados. Y ahora pues os introduzco a mis compañeros que se van a presentar. Aquí tenemos a Víctor. Hola, bueno, mi nombre es Víctor, como ya ha dicho Chimo. También me gusta la tecnología, venimos aquí a comentarla. Actualmente tengo un blog, junto con David, que hoy no ha podido estar, que es www.codingpro.tech. Os dejaremos en la descripción. Y bueno, doy paso a mi compañero Jesús. Buenos días a todos, yo soy Jesús. Soy un entusiasta de la tecnología como ellos dos y tengo un canal de YouTube llamado Tecnonau. Pues perfecto, aquí nos tenéis. Somos todos vuestros, todas las semanas, los domingos hacia las 9 de la noche, si llegamos a subir el podcast a tiempo. En caso de que no podamos subirlo, pues nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter, que las dejamos en la descripción, y avisaremos de cualquier semana que por algún imprevisto no podamos tener el podcast subido a tiempo. Y vamos a empezar con los temas que tenemos que hablar, y el primero es una cosa que a mí personalmente me han preguntado bastante, que son cámaras para comenzar en YouTube. Yo ya lo dije en un vídeo que subí a mi canal personal de YouTube, CHST, bueno, lo tenéis en la descripción también, y es que para empezar, la mejor cámara que hay es tu smartphone, además de la que siempre llevas encima. Pero, ¿cuáles son vuestras opiniones? A ver. Si queréis empiezo yo a hablar sobre este tema, y pienso que la mejor cámara sí es el smartphone, pero hasta un cierto punto, es decir, sí, a ver, una persona que quiere hacer, que ya igual te quieres volver más profesional, quieres ya darle, ves que te va bien, que te gusta, y ya dices, vale, voy a hacer la inversión. Y en ese caso es de lo que vamos a hablar, a recomendar cámaras, porque también depende de muchos aspectos, de lo que te quieres dedicar con esa cámara, lo que quieres grabar, hasta al final pues el presupuesto que tienes, vamos, o sea. Pero te digo una cosa, o sea, es que para hacer fotos muy buenas, aunque sean pues para amigos o lo que sea, yo te digo que tienes un S8, un iPhone 7, así móviles es, de gama alta con gran cámara y puedes hacerlo. Encima si luego es que editas un poco. El modo retrato, incluso ya del OnePlus 5, el modo retrato es una maravilla, es una pasada. Y la verdad es que ya ha llegado a un punto la tecnología en las cámaras de los smartphones, que incluso yo he llegado a grabar vídeos de mi canal de Urbex, de Urban Explorer, con el S7 Edge, y mucha gente probablemente ni lo habrá notado. Y hay de hecho dos o tres vídeos enteramente grabados con el móvil. Más que nada por la pereza de llevarme la cámara, porque esa cámara, el móvil siempre lo llevo encima, entonces no es problema, y además en poca luz con la apertura, pues tela, ¿sabes? Pero la verdad es que el móvil pues es una herramienta muy potente para alguien que quiera hacer vídeos de una forma sencilla, pero también que quede profesional, aunque no quedará como una cámara, pero sí, obviamente, quedará bastante bien. Luego tenemos a Marques Brownlee, que viene aquí con su red, sí, 8K y todos sus discos duros para la cámara, sí, de 1 tera, pero bueno, de estado sólido. Claro. Pero sí, pero es Marques Brownlee. Sí, obviamente. Claro. Es pero bueno, la calidad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo cámaras para empezar en YouTube. Y nos vamos a centrar en sí en el ámbito de la tecnología, ¿vale? Vale, has empezado un canal de tecnología, no recomiendo a nadie, no sé vosotros, ahora decís, pero yo no recomiendo a nadie comprarse una cámara directamente. Pero para nada, vamos. O sea, yo vale, voy a empezar un canal, voy al MediaMarkt mismo y me compro una cámara. Pues yo no lo recomiendo, no sé vosotros, pero yo... No. Es que eso, o sea, es que eso no lo deberías hacer. Yo, mira, os cuento cómo empecé yo. Yo empecé con un palo de selfie y un BQM5, que es un móvil del año 2015, bueno, salió en 2015, aunque yo lo compré en 2016, y tenía una cámara, pues, la verdad, yo estoy contento con los resultados. Pero, también os digo una cosa, yo te digo que me compro una cámara y me pongo a grabar con ella vídeos y tal, y a lo mejor no me hubiera gustado, porque encima tampoco necesitaba esa calidad de cámara. Así es, sí. Primero, al final, lo que tú hiciste es probar, has visto que te ha gustado, y ahora me han dicho pues que estás en busca de una cámara, ¿no? En ello, sí, ¿no? Algo tengo que comprar. Algo necesitas. Ahora grabas con el A5 2017, ¿no? Ahora mismo sí, pues con es cámaras de 16 y bueno, píxeles. aquí tenemos a Víctor de Coding Pro, que no sabe con qué graba de momento, porque no edita. Está... A ver, sí, estoy en proceso. Está en proceso. Ahora mismo tengo pensado grabar un par de vídeos con el móvil, que... Bueno, tengo un Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Muchos diréis, móvil chino. Sí, es móvil chino, pero Xiaomi va bastante bien. Por favor, Xiaomi es una maravilla de marca. Y a los precios que tiene... Sí. O sea, no hay discusión. Vale, si no tienes servicio técnico, no tienes todo lo que quieras, pero... Es que a esos precios, y además, mientras tengas una iluminación decente, sobre todo si grabas en exteriores mismo, puedes salir a la terraza mismo, que coja mucha luz y no haya ruido en la imagen, al final es una calidad bastante, bastante, muy aceptable, vamos. Sí, la verdad es que sí. Tengo pensado grabar dos vídeos para mi canal personal y a ver cómo salen. Yo creo que con el móvil pues saldrá bastante bien, así que ya lo veréis. Ya veremos. Os dejamos en los enlaces a todos los canales, obviamente, en la descripción. Y ahora empezamos, pues bueno, ya en caso de que quieras pasar de nosotros y comprarte una cámara directamente, o ya no pasar de nosotros, sino que ya tienes cierta experiencia en YouTube, ya has subido vídeos y ya quieres dar ese siguiente paso, pues las cámaras que nosotros recomendamos, vale. Empiezo yo y seguís vosotros mismo. Uh-huh. Vale. Perfecto. Pues al final yo recomiendo comprar una cámara, una DSLR, una réflex. ¿Por qué? Porque hay algunas muy baratas, como la Nikon 1300, la Canon 1300D, porque la tenéis en unos, con el objetivo 18-55, la tenéis en cerca de los 400 euros, si no me equivoco, en Amazon, y tenéis una cámara que graba al final Full HD, objetivos intercambiables, porque luego ya podéis comprar pues un 50 milímetros que hace esos desenfoques en el fondo que quedan muy profesionales, y pongamos que por menos de 500 euros... tienes una cámara buenísima. ¿Y por qué no una Nikon, vale? Porque yo personalmente, de hecho, tengo una Nikon, una D5300. Y yo no os voy a recomendar una Nikon por el tema de que en las gamas más altas, porque tú ahora mismo te compras un 50mm, y sí, están los adaptadores, pero mejor tener siempre cámara y objetivo de la misma marca, aunque bueno, por ejemplo, una cámara Sony y un objetivo Nikon se llevan bien, pero... si empezamos con Nikon, si nos subimos a la gama alta, en el vídeo, no es que Nikon está más centrada en la fotografía, pero si nos compramos una Canon de estas básicas, podemos llegar a la gama alta con la 5D mismo o cosas más bajitas, tampoco hace falta irse tanto, y seguimos teniendo cámaras que en vídeo son bastante mejores que la Nikon, porque en gama media no vamos a notar mucha diferencia, pero cuando ya nos subimos a los precios más altos, ya sí que se nota. Así que mi recomendación es una Canon EOS 1300D. La tenéis en Amazon por 400 euros más o menos. Y más adelante comprar un objetivo 50mm, muy recomendado. Y bueno, ¿quién empieza de vosotros? ¿Cuáles son las vuestras? Si me permitís, empiezo yo. Bueno, pues yo en primer lugar os recomiendo la Nikon D3400, que es la siguiente a la D3300. Y bueno, vale ahora mismo 470 euros con el 18-55 VR con el estabilizador, que la verdad es que está bastante bien. El único inconveniente que le encuentro es que no tiene salida, bueno, entrada de micrófono, y eso es un inconveniente, pero por desgracia todas las cámaras que voy a mencionar ahora mismo no tienen entrada de micrófono, así que... Ese es el problema, el tema de la entrada de micrófono. A ver, yo por ejemplo grabo el audio por separado, para que os hagáis una idea. Yo tengo mi Blue Yeti, mi cámara en el trípode, y luego el Blue Yeti en el otro pie de micro, porque la calidad es mucho mejor. Y además, si te vais a la Canon, me parece que sí que tiene, pero por ejemplo mi Nikon tiene un jack que da un poquito de asquillo, ¿vale? O sea, lo que es el audio, comparado conectando el mismo micro de corbata a una grabadora externa y luego a la cámara, el cambio se nota bastante. Entonces yo sí que os recomiendo que si queréis al final un resultado más profesional, compréis un micro externo, y si es posible, si vais a grabar en casa, que sea USB. De hecho yo, el Blue Snowball mismo, si queréis un precio así, o os puede hablar Jesús del micrófono Tonor USB, que es bastante barato, ¿no? Sí, cuesta ahora, y lo han vuelto a bajar, bueno, yo lo compré por 18 y ahora son 16,72, creo, que tampoco ha sido una gran rebaja. O sea, menos pero de 20 euros. Pero estaba en 38 este micrófono, lo estoy usando ahora, así que estáis viendo más o menos... Aunque la llamada de Skype obviamente le va a bajar la calidad, pero bueno, podéis iros a sus podcasts, por ejemplo, en el canal de Tecnonow, y allí sí que podéis apreciar la calidad bien, que para el precio que tiene está muy bien. Y luego ya, desde mi experiencia personal, si tenéis que subiros a un micro un pelín más caro, yo me iría por el Blue Snowball, y os lo puede decir Víctor. Yo lo he tenido también, aunque ahora tengo el Yeti, pero Víctor os puede explicar el Blue Snowball, cómo le funciona, ¿no? La verdad es que, bueno, me lo compré, digo, a ver, esto será, tendrá calidad, pero no me esperaba esta calidad. A ver, por la llamada de Skype, obviamente, pues no, la calidad baja. Pero cuando suba los vídeos en mi canal podréis ver la prueba, porque lo grabaré con el Blue Snowball. Y la verdad es que se escucha muy bien, muy nítido, de lujo, vamos. Por 50 euros no hay nada mejor. Sí, porque enviaste los primeros audios por Telegram y era... Se notaba y eso, lo tenéis unos 50 euros el Blue Snowball. Y luego el Yeti ya pues se sube a los 100 euros, más o menos. Pero sí que ya nos ofrece más opciones y tal. Aunque igualmente, invertir... El audio es muy importante, no os engañéis. Sí. O sea, de hecho, casi más que la calidad de imagen, porque... Te están escuchando hablar, entonces es muy importante que se entienda bien. Tampoco hace falta comprarse micrófonos de 1000 pavos. O sea, no, ni mucho menos. Ni de 100 tampoco. Pero sí que hay que tener... Encontrar, dentro del presupuesto en el que, del que dispongáis, encontrar ese equilibrio entre vídeo y audio, ¿vale? Eso es lo que hay que encontrar. Y cuando ya encuentres ese equilibrio ya, tú, por ejemplo, Víctor, cuando te compres la cámara o Jesús, ya tendréis el equilibrio, ya tendréis un buen audio... combinado con un buen vídeo, ni lo mejor del uno ni lo mejor del otro, pero tenéis ya una calidad que ya ves los vídeos y ya dices, vale, esto da gusto verlo, da gusto. Sí, la verdad es que yo he visto vídeos que están grabados muy mal y aunque el audio sea bueno, porque a veces mucha gente dice, pues invierte mucho en audio y el vídeo pues lo dejo apartado, o al revés. Luego está la edición también, vamos, porque aparte, hay gente, claro. Puedes tener la cámara que quieras, puedes tener lo que quieras, pero al final... O tienes mucha labia al hablar, o la edición la controlas. Porque, a ver, también da más gusto, pues... Por ejemplo, mis vídeos yo intento pues estar hablando delante de la cámara, pero que no se me vea a mí todo el rato, sino simplemente ir tirando tomas por encima. ¿Que estoy hablando de un móvil? Pues tomas del móvil, con movimiento, los títulos animados, todo eso. Pero eso también cuesta, y aparte de trabajo, porque ya subí el vídeo de cómo grabo y edito mis vídeos. Lo subí el lunes pasado y, bueno, podéis ver... Como el trabajo de edición es más o menos de más de una hora solo para editar el vídeo. Luego escribirlo, lo que son aquí los puntos básicos que tengo que decir, los puntos base. Y luego grabarlo. O sea, es una cosa bastante larga. El proceso es largo. Pero es que al final, si quieres ofrecer contenido de calidad, tienes que trabajar. No puedes grabar un vídeo... directamente, y ni siquiera pasarlo por el Premiere para, yo que sé, añadir una intro, añadir algún título. O sea, yo veo gente, de hecho, que incluso sube vídeos que son, vale, como no sé editar, y esta excusa de no sé editar, a ver, te puedes enseñar hoy en día con internet muy fácil a editar, no tienes por qué decir, no, es que yo no sé editar. Y vosotros también lo sabréis, o sea, estáis ahora empezando a meter en el mundo de la edición de vídeo. Y veréis que cuando te vas enganchando no es tan complicado, vamos. Yo hace dos meses no tenía ni idea. Y ahora pues ya tienes tu canal de YouTube y ya controlas. O sea, es al final aprender, no hay más. Y hacer vídeos se aprende haciendo vídeos, no se aprende leyéndote un libro, vamos. O sea, grabar, editar, eso es hacer vídeos, básicamente. Yo he aprendido a editar a través de internet y la verdad que... Una cosa quiero decir. Os voy a recomendar un canal antes de que se me olvide. Zep Films. Os lo dejo en la descripción. Tenéis tutoriales desde Premiere, Final Cut, After Effects, Motion también. Lo que necesitéis lo tenéis. Series completas. Os lo dejo ahí en la descripción. Ese es en el que yo he aprendido todo lo que sé. Así que bueno. Sigue, Víctor. Que te he cortado. Bueno, yo os quiero decir que las cosas no se hacen solas. Tenéis que poner vuestro esfuerzo. Yo he aprendido a través de YouTube. Canales como Zep Films está bastante bien. Sí. Ya, este es en inglés. Bueno, yo la verdad es que busco más contenido en inglés porque normalmente pues está tiene en más mejor calidad. Calidad. Eso hay que decirlo. Sí. Normalmente el contenido, sobre todo americano, es más de más calidad. Pero, en fin, también hay canales españoles muy buenos de todos. O sea, suelen haber muchos. Pero bueno. Por ejemplo, yo he aprendido mucho ahora con un canal que se llama Justin Odisho, que es... Sí. Que enseña Premiere, After Effects y Final Cut, creo que también, aunque no lo he mirado. Pero la verdad es que está bastante bien. Del señor Peter McKinnon he aprendido yo bastante también. También... Es verdad. Tenía pensado decirlo, es un crack también, el Peter McKinnon. Hay muchos canales, ya os digo, y de hecho, mira, antes de subir el podcast, voy a hacer aquí un poco de búsqueda. Y os dejaré en la descripción también, madre mía, qué descripción va a ser esta... varios canales de para enseñaros edición de vídeo y ya si eso grabar también, porque si decidís comprar una cámara, estaría bien el tema de que... Sí. Se, a ver, no grabéis en automático, ya que tenéis una cámara que os lo permite grabar en manual, controlar la ISO, la apertura del objetivo, bueno, todos estos conceptos, si los controláis, aún queda bastante más profesional lo que es el vídeo. Entonces, ya que... Bueno, depende de cómo controlen. También, pero eso al final siempre hay un canal que te lo explica. Eso es, sí, es fácil, claro, no claro. Es nada muy complicado que digamos. Sí. O sea, pero... lo básico es fácil. Lo básico, claro, luego ya te quieres meter en balances de blancos y en cosas y ya igual incluso la cagas en algún vídeo. Me ha pasado, me ha pasado que un vídeo parecía amarillo más que otra cosa con el balance de blancos. Pero bueno, me tocó regrabarlo. Pero en fin, al final es aprender, así se aprende. No hay excusa. Es que es así. Pero bueno, en fin, eso es lo que creo. Al final, ¿algo más que decir? Que tengamos... Bueno, nos habíamos ido un poco del tema. Yo todavía sí. No había dicho la cámara que recomendaba. Es verdad. Jesús, A ver, yo la digo porque, a ver, si os lo podéis permitir, yo es la mejor opción que veo, aunque sí que es verdad que no es para nada tan económica como lo que ellos han dicho. Pero vamos, es una cámara que... a mí me gusta para el mundo de YouTube. Y es la Nikon D5300. Es la mía. O sea, esa cámara es la que yo tengo. Y a ver, estoy contento. La tengo ya más de 2 años. Y estoy bastante contento con ella. No tengo ningún problema. Y aunque ya está la 5500, ¿vale? También, pero al final es prácticamente la misma. Pero estoy bastante contento. No tengo ninguna queja. Lo único que los objetivos Nikon son bastante caros. Os tenéis que ir a objetivos si no queréis gastar mucho. Sigma o Tamron o objetivos de este tipo, pero yo tengo un 18-105 y un 50mm. El 50mm, como es todo manual y el enfoque y tal, no lo utilizo tanto porque sabréis que es un ángulo muy cerrado y te tienes que ir bastante lejos de la cámara y luego tienes que enfocar los vídeos, queda bastante, es bastante complicado. Igual te tiras 10 minutos para enfocar un vídeo grabado con un 50mm, así que siempre recurro al 18-105. Y iluminación natural, esto es lo último que quiero comentar. Y por mí ya he acabado. El tema de la iluminación es muy importante en un vídeo, ¿vale? La iluminación natural es lo mejor que hay. Yo grabo delante de un ventanal, delante de la ventana de mi habitación. No es nada muy profesional, ya lo mostré en el vídeo, os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Ese vídeo en concreto donde enseño cómo grabo y edito. Y la iluminación es... Utilizo esa iluminación natural, esa ventana, apuntando a mi cara... Y luego un portalámparas de obra, va con una bombilla de bajo consumo para grabar los productos. Nada más, es muy simple todo y económico. Pero bueno, yo creo que ya lo hemos comentado todo, algo sí. Más que aportar. Incluso más de lo que... incluso más de lo que teníamos pensado, pero claro, bueno. Claro, entonces está todo. Ahora pasamos a un tema picante. Las expectativas para el iPhone 8 o iPhone X o como iPhone 10 aniversario, como Apple... quiera llamar este iPhone, porque al final nos llevan hechos un lío a todos. Pero bueno, sí. Ahora empezáis vosotros a ver qué os parece, porque las mías son un poco... Que empiece Víctor. Bueno, si él quiere, claro. Víctor, sí, no, le obligamos. Víctor, empieza. Bueno, a ver, yo espero de Apple, bueno, de Apple. Es el 10º aniversario, así que como la caguen... Es un producto muy importante, o sea, no se pueden permitir cagarla. Entonces, a ver, yo espero, sensor de huellas en pantalla. Sí, eso sería bastante. Sin bordes, sin marcos, como el Mi Mix. Sí, hemos estado viendo diseños, de hecho, últimamente, he hecho un último vídeo que os lo dejo también en la descripción, que no me acuerdo de quién era exactamente, creo que era Dave Leaks, no me acuerdo, pero... On Leaks, es verdad. Y, en serio, es una preciosidad, si es así, aunque algún detallito no me gusta, pero el iPhone... Y espero que no sea de vidrio, eso sí, yo quiero cerámica. Sí, la verdad es que el vidrio puede tener bastantes problemas. Sí, yo he tenido, y vosotros ya lo sabéis. Yo con el vidrio no me llevo muy bien, que digamos. Con el S7 Edge no me llevo muy bien. Pero bueno, ¿qué esperas tú, Jesús? ¿Qué esperas? En la parte delantera lo que se ve en los render o en los... Sí, o en las filtraciones que decimos. Y bueno, luego me espero también en la parte... En la parte trasera una mejor... O sea, una mejora de estos render que nos están mostrando. Sí, porque no sé si es porque es demasiado grande la cámara, el bulto de la cámara o lo que sea, pero a mí no me acaba de convencer. Me recuerda a BQ. Así de claro. El móvil, por lo que hemos visto, me recuerda a un iPhone 4, pero en serio, por favor, si lo hicieran más gordo y quitaran el bulto de la cámara, y encima le podrían poner más batería. O sea, ¿qué pasa? Yo estoy más contento con un móvil más gordo, con más batería y sin. Sí, yo también. Tiene una pertuberancia en la cámara que es increíble, que no puede estar el móvil en una mesa quieto. Claro. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Es que claro, está claro que Apple tiene su obsesión con. Mira, lo que tiene que hacer Apple, en primer lugar, es ponerle, igual que hubo, creo que el iPhone 4, ¿no? Llevaba detrás, o el 5, no sé, una especie de dedicatoria a Steve Jobs. Pues sí, yo pienso que eso fueron unas tapas que sacaron, falsas. O sea, a ver, falsas. Yo la tengo, de hecho, tengo un iPhone 4 que, aunque está un pelín roto por detrás, que ponía, pues eso, la dedicatoria a Steve Jobs. Sería un detalle muy bonito, pero no. Una edición no debería de haber. Y luego, me espero, evidentemente, una muy buena pantalla, una cámara AMOLED, que lo que parta el mercado. Super AMOLED. Por favor, la fabrica Samsung, así que. Sí, están invirtiendo muchos millones en pantallas. Para el iPhone. En cámara que parta el mercado. Y por último, me espero un diseño totalmente distinto detrás, porque. Porque estoy harto ya del diseño del iPhone 6. Sí. Vamos. A ver, ¿yo qué espero? Yo espero, y es lo que creo que va a pasar, a Apple cogiendo todos los móviles buenos que han salido en 2016-2017 y juntándolos en una bola. Es lo que yo creo que va a pasar, ¿vale? A ver, espero de corazón que no sea vidrio, ¿vale? Porque. Va a serlo. Es que la cerámica es la clave. O sea, Xiaomi ya dio con la clave y nadie se la ha copiado. Una cosa que podrían copiarse, se copian las pantallas sin marcos y no se copian la cerámica. Dicen que no se raya mucho la cerámica. Es que no se raya ni se rompe, porque. O sea, lo puedes tirar el móvil al suelo y no se rompe. Y es lo que tiene, y te da ese feeling de vidrio como da el Jet Black, por ejemplo, el iPhone 7 Jet Black. Solo que, claro, no se raya, no dejas en una mesa y ya lo tienes lleno de rayadas, porque es que es así sí. Como funciona. Mirad el Mi Mix, no. Es un teléfono precioso que parece todo una. Es que al final Jonathan Ive, según él, la idea que tiene del iPhone en el futuro es un trozo de vidrio, simplemente, que se sienta en la mano como un trozo de vidrio. Y al final el vidrio es delicado, el vidrio es muy delicado y lo que más se puede asemejar al vidrio, conservando esa durabilidad, es la cerámica. Y además los bordes, si los rumores son ciertos, yo estaré contento, de acero inoxidable en vez de aluminio. Yo quiero ser capaz de llevar mi móvil sin funda. Ya lo hago y por eso acaba como acaba. Pero una cosa, a ver, en el tema bordes, pero bordes de pantalla, es decir, marcos. No, me refiero al borde lateral. No. Sí, sí, ya lo sé. Sí. Pero, ¿y hace falta tan gran optimización? No lo veo cómodo. A ver, eso depende del software también, en parte, por el tema del pan rejection, que no toques cosas sin querer, porque a mí con el S7 me pasa, de hecho, pero creo que es debido a la pantalla curva. Yo no he tenido gente que tiene. Ah, sí, hace toques falsos. Sí. Sí. Pero es que, al final, por los renders que estamos viendo, el iPhone X es, creo que más pequeño que un iPhone 7 normal, o similar, sí. Y tiene más pantalla que un iPhone 7 Plus. O sea, para que os hagáis una idea, tenemos 5,8, me parece, si no me equivoco. Y 5,8 pulgadas en un cuerpo así de pequeño, porque al final le están aprovechando todo el espacio. O sea, todo sería una pasada. Y justo ahora sí, por optimización, pero es que así el tamaño ya de meterte en el bolsillo más pantalla. Yo, mientras no haya toques falsos como me pasa en el S7, mientras no haya ese tipo de toques falsos cuando quieres tocar la otra parte de la pantalla, y eso a mí no me molestaría, y me da igual que esté la pantalla partida, por ejemplo, por el medio, por el tema del auricular. No sé, a mí eso me es indiferente. Ponen a un lado la cobertura y al otro lado la batería, y la hora pues ya veremos, pero bueno. A ver qué hace con la hora. Eso es verdad, tenías tú el dilema el otro día, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, pueden ponerlo también en un lado. Pues sí. Un ladito, yo qué sé, o cuando deslizas para abajo, alguna gestura, yo qué sé, algún gesto que puedan poner. Eso es lo de menos. El problema es el tema de los materiales. Yo estoy preocupado por eso. Sé que el iPhone el diseño lo va a tener, pero también quiero Pues lo que he comentado de el bulto de la cámara va a estar. A ver, no podemos evitarlo ya. Apple no lo va a quitar. Pero imaginaos, el iPhone que estamos viendo en renders, un poquito más gordo, con el doble de batería. Es que, tío, 2 días de batería podría durar, si eso ya. Porque con iOS y la optimización que tiene con las baterías, pues... tú mira que mi S7X tiene 3.600 mAh y el iPhone 7 Plus creo que tiene 2.800. No me acuerdo exactamente, es que es un poco confuso el tema de Apple y las baterías, porque no te lo dicen como tal y luego, bueno, se ven pocas cosas, pero en fin. Sí, unos 2.800 mAh, pues doblar tampoco, pero 1.000 mAh más esa capacidad te podría incluso dar casi 2 días de uso. Y mirad, ya te quitas el bulto de la cámara, puedes poner el móvil plano en la mesa, estaría interesante. Y es eso, yo eso es lo que espero. Es lo que espero, o sea, lo que me gustaría ver, lo que esperamos ya está claro. El diseño que estamos viendo, algo similar, con algunas correcciones y ya, si eso, el borde, o sea, la parte trasera es lo único que tengo dudas, si van a poner cerámica o vidrio, porque no tengo claro si la cerámica deja pasar la carga inalámbrica. Es lo que no tengo claro. Bueno, a mí prefiero cuerpo de cerámica que carga. Sí. Yo también. A ver, la carga incluso yo ahora la tengo en el S7 y no la he usado prácticamente. No sé tú, Jesús, con el A5, pero yo no la uso. No, no lleva. ¿No lleva el A5? No. Pensaba bueno, que llevaba. Puedo comprar algo, no sé, me sí, refiero el adaptador en... y tal. Para sí, hacerlo, pero bueno, puede. Es que... Yo lo único que la uso es para la funda batería que tengo oficial de Samsung, que va por carga inalámbrica, pero... Es que me es indiferente, puedo vivir sin ello, así, o sea, sin problema. Incluso yo... la carga rápida ahora la he quitado. La carga rápida yo la suelo tener quitada siempre porque es peligroso para la batería, al final la degrada, pero sí que la suelo usar y es un plus. Y eso espero también del iPhone, carga rápida, porque cuando lo conecto y en media horita tener el 50%, aunque luego tenemos claro, terminales si como prisa, OnePlus sí. 5 que en media hora está cargado, pero es eso. Sí. Igual estoy todo el día fuera de casa trabajando, vuelvo y por la noche salgo o algo... Y es como, vale, vuelvo, me arreglo, me ducho tal y mientras tanto lo cargo y al salir ya lo tengo que me aguanta toda claro, la noche. Claro, si hay prisa sí, pero si no hay prisa, o sea, yo por ejemplo, lo cargo pues cuando estoy, cuando termino de grabar un vídeo, pues es cuando cargo la batería, que a lo mejor me queda pues un 30 o por ahí. Estoy en casa, no me interesa cargarlo en una hora. Puedo cargarlo en más tiempo. No, pues bueno, entonces... Víctor nos dice que está aquí. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué esperas? Bueno, venga, a ver, cuéntanos, yo os comento. Yo, de batería, actualmente tengo 4.100 mAh. Míralo, ya hago está con el Xiaomi pavoneando. Aquí, el Xiaomi. Ahí. Y bueno, así me gusta. 4.100 de batería. Me dura la pantalla. Hago 8 horas de pantalla. 8 si horas quiero. De pantalla. Vaya. Si quiero. Anda, hostia, pues ya hago con el S7-4, como mucho. Aunque sí que está claro y... que tengo todo el GPS y todo activado siempre, no pongo ni ahorros de yo también. Nada. Y la resolución. También, yo lo tengo todo. La resolución. Claro, pero ¿tú qué resolución tienes? Eso ya. 2K por aquí. Sí. UHD. Que aunque te deje limitarla, yo la tengo en 2K. O sea, pago una pantalla 2K, quiero usar una pantalla 2K, vaya. O sea, es así. No sé. Bueno, yo en la cámara no. Y el 820 también traga, me han dicho, El procesador. ¿O qué? ¿Quién lleva un 820? No, espera, que yo llevo el Exynos, el 8890, es verdad. Esta es la variante europea. Es que veo tantos canales americanos que al final se me queda el 820. Pero bueno, al final es lo mismo, el 8890 traga lo mismo. Yo tengo el 7780. Yo tengo el 425, creo. No, no, claro. Tengo el 650. Vale, pero eso está al menos. Mi pantalla... Sí. Es menos nanómetro. Es 1080. 1080, está bien. 5 y medio. D5. De 5 y medio. 1080 es una resolución que hay mucha gente que se queja. Para mí demasiado grande. A ver, bueno, yo 5.5 sí lo noto grande, pero igualmente me costaría volver a un móvil más pequeño porque... Y el tema de, por ejemplo, la pantalla partida y eso para dos aplicaciones y tal. Da mucha productividad y para escribir y tal... Las 5.5 van bien. Luego métetelo en el bolsillo y ya sufres. Por ejemplo, o... Yo os lo digo. Venía de un Nexus 4 de 4.5. Sí. Y ahora tengo este de 5.5 y... Vas mejor. A ver, al principio me digo, joder, qué grande es esto. Pero después... me acostumbro. Y yo en el bolsillo pues se lleva bien. Yo venía de un iPhone 5 de 4 pulgadas. cuidado. El cambio fue grande. El cambio fue increíble. Y en rendimiento, sobre todo, porque me acuerdo que estaba probando la primera beta de iOS 10 cuando salió el verano pasado. Y luego vino el S7 y digo, me cago en Dios, esto vuela. Y a la cámara y tal, pero bueno. En fin, ¿algo más que aportar? Bueno, lo único que... Creo que ya lo he dicho todo. Lo único que me gustaría a mí aportar es que... a ver... no es porque sea mi móvil, ¿vale? Pero Samsung Galaxy A5 2017. Mucha gente se queja porque no lleva una pantalla 2K o Quad HD. Oye, y lo mismo pasa con los iPhone, en plan... Pero es que no hace falta una pantalla 2K. Las Full HD se siguen viendo de maravilla. Pero es que... A ver, yo, es que dicen, es un Samsung y no lleva una pantalla 2K. A ver, que cuesta 300, ahora mismo 370 euros. Tendrán, o sea, que recortarla en alguna parte. No pueden ofrecer un Galaxy S8 así, porque sí, y por la cara. Es que dicen que es mejor que el S7. A ver, es más nuevo. Las cámaras, pues la del S7 es algo mejor, pero vamos, en aspectos generales, en muchos vídeos, en muchas reviews, han dicho que supera el S7, aunque el S7 sea algo más caro. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que aunque tu móvil no lleve, por ejemplo, un móvil algo más caro o algo más barato, lleve una especificación mejor, por ejemplo, si en 150... Ya se le estaba tirando al cuello a OnePlus por, ¡ay, OnePlus, no hay pantalla, siguen con la Full HD, no sé qué! Es que la Full HD va que chuta, a no ser que te quieras meter en realidad virtual... Sí. Es que... A ver, es que yo lo único que tengo que decir es que hay móviles que tienen 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento y cuestan 200 euros. No por eso un móvil que tú te vayas a comprar por 500 y tengan 3 y 32, por ejemplo, va a ser malo. No, para nada. De hecho, el Moto Z Play, por ejemplo... El Moto Z Play es un muy buen móvil por el precio que tiene. Es un muy buen móvil y conozco gente que lo tiene y está muy contenta con él. O sea, la batería, vamos, que le sacan 5 o 6 horas de pantalla. Yo al mío le saco unas 4 horas. Yo también, una cosa así, más o menos. Pero claro, a ver, yo es que estamos hablando de... Estoy grabando vídeo, estoy jugando a algún juego de estos que te descargas, que te dura 2 días, pero vamos, de estos. Y claro, no es como estar con el WhatsApp. Claramente. Claro. Pero bueno, luego te dice al final en los ajustes qué es lo que las aplicaciones que han consumido más que han consumido más energía, y a mí últimamente pues es Telegram, Spotify. Sí, Telegram. A veces Netflix, depende de si cojo el metro. Porque cuando cojo el metro al final me pongo con Netflix por no sacar el portátil, no me fío. Por no sacar el portátil. Entonces me descargo cosillas antes de salir de casa, pero sí, Telegram, Spotify, Chrome y Netflix y poco más. Al final esas son mis aplicaciones. Sí. Porque son yo las que Spotify, más tiempo pasan, sí. Spotify me consume una barbaridad a mí. Suele consumir bastante, sobre todo cuando consume datos, porque estás escuchando música que no está en el teléfono. Sobre todo yo ahí. Premium, entonces. Las tres. Yo también, como pero... los de aquí. Sí, los tres de aquí. Pero tampoco me descargo todo porque... Siempre me aburro de la música enseguida y tengo que cambiar, entonces... Las tres que más me consumen a mí son Telegram, Instagram y Spotify. Instagram también me consume bastante, depende también. Es que depende del día, ¿no? Es... Yo es que no lo uso, no, bueno, lo uso, pero... Yo últimamente, solo para poner historias, ¿sabes? No por otra cosa. De hecho, me voy a aprovechar a hacerme spam a mí mismo. En Instagram me podéis seguir, @chimochs, si habéis llegado hasta esta parte del podcast. Y bueno, autospamearos también, ¿no? ¿O qué? Bueno, a mí me podéis seguir, @deftinocos. Espera, ¿cuál de tus cuentas? ¿Cuál de todas? La mía, la pública. Pues sale. También tengo una, en la descripción. Tengo una privada, pero no... No le sigáis. Lo más que lo intentéis, pues no os voy a aceptar, así que no... Cuidado, que tenemos aquí al famosillo, ¿no? No, es que me gusta mantener la privacidad, ya lo sabéis. Yo tengo que hacer lo mismo, ya sabéis el lío, ¿sabes? Tengo que crear una privada para mí. Hoy te han hecho un lío, ¿eh? Hoy un lío, pero bueno. En fin... bueno, y Jesús, te falta tu Instagram. ¿Cuál quieres? ¿El de TecnoNow o el tuyo? Seguid a TecnoNow, porque ahí vais a ver lo mismo. O sea, de cosas de tecnología vais a ver lo mismo que en el mío. Así que vale la pena que sigáis a ese, que lo miro menos y encima mi vida se queda en otro lado. Pues, ¿pasamos al Hackintosh o qué? Si queréis, yo estoy aquí. Aquí Víctor es el que tiene que hablar aquí, ¿no? Yo también tengo algo que hablar, pero no mucho. Que me he enamorado de Apple. Poquito, me he enamorado. O sea, a ver, este señor, para que os hagáis una idea, entró al grupo odiando a Apple, entre comillas. Bueno, ¿vale? odiando. No, ahora ya no la odia, ya sabemos. Sí. Un poquito odiando a Apple. Odiando. Y ahora ya está mirándose los iPhone 7 de segunda mano y ya está mirándose MacBooks de segunda mano. Ya se ha hecho un Hackintosh con el ordenador que tenía. Y aquí tenemos al señor que entró odiando a Apple y le he convencido yo de que lo pruebe. Aquí, y eso me da mucha rabia de mucha gente que es en plan, no, Apple es una mierda, pero tú lo has probado. ¿Has probado a tener un Mac? Ya no en la Apple Store, en tu vida. A tener un iPhone en tu vida. Y yo no soy usuario de iPhone, al menos de momento. Ya veremos qué pasará, pero seguramente vuelva al iPhone, simplemente por la sincronización con el Mac. Sí. Pero, en fin, porque yo uso Mac. Ahora mismo estoy usando Windows para grabar este podcast, porque básicamente es más fácil grabar las llamadas de Skype y tengo dos pantallas y tal. Uh-huh. Pero yo para edición de vídeo y todo lo que tengo que hacer, uso Mac. Tengo un Mac Pro y un MacBook Pro. Uy, cuánto Pro por ahí. Y luego ya, pues eso, por eso más que nada el iPhone y para la productividad, que esté todo sincronizado, sí. Pues es mejor, aunque voy a seguir usando Android, tampoco hace falta que me rajéis, porque mi S7 está aquí, ¿vale? Y disfruto más, de hecho, usando Android, personalizándolo, pero al final la productividad gana. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Víctor, ¿qué ha pasado contigo? ¿Y esa conversión qué? ¿Qué pues te mira, ha sido eso? Voy a tener Hackintosh. Aparte de tirarme un día entero haciéndolo, porque me costó bastante. Y bueno, empecé a usarlo y dije, pero esto qué, esto es otro mundo. Yo me puedo sincronizar, me puedo hacerlo todo mucho más rápido. Y la verdad es que empecé a usar, por ejemplo, bueno, estoy usando Final Cut ayer, a ver cómo iba, porque al final lo conseguí poner Final Cut. Y uff, Está bien, está bastante bien. Eso que bien. Estás usándolo en un ordenador que un i3, 4 GB de RAM y un disco duro mecánico. No estamos hablando de nada, loco. Según Apple, una iMac de 27 pulgadas. Sí, según Apple. ¿Vale? De finales de 2013. Sí. Pero eso, a ver, es lo que la gente digo. La gente no lo prueba, no lo sabe. Vamos, claro. Es que es así, no hay más. Pero eso en todo. Como dicen, you go Mac and you never go back. Eso dicen. Y a mí me pasó, yo cogí el Mac y ya dije, de aquí no me sacan. Estuve hace unos meses en crisis, ¿vale? Porque mi MacBook estaba falleciendo, el otro que tenía. Y estaba, no, me compro un Dell, un XPS 15, me compro no sé qué, MacBook Pro de 15 pulgadas. No puedo. No puedo salir de Mac, no puedo. Es que me cuesta despedirme de Final Cut y tal. Sería demasiado duro, no, sí. Sigues teniendo el Mac Pro, ¿Eh? ¿Sigues teniendo tu Mac Pro? Mi Mac Pro aquí está. Bueno, allí detrás lo tengo. Fiel a mí. A ver, Hackintosh. A ver, el tema me gusta. O sea, encima, me parece una buena, digamos, forma de probar macOS antes de comprarte un Mac. Pero no me parece una forma de quedarse. Eso no. Sí que lo tengo que decir. No, evidentemente no. Hay mucha gente que igual se hace, vale, o sea, Hackintosh para edición de vídeo, pero punto. Como ordenador te va a dar fallos, no vas a poder actualizarlo cuando quieras. Y es un poco un coñazo. Bueno. Yo lo he tenido. A ver, sí. No, funciona iMessage, por ejemplo, y FaceTime, claro. Y todo esto tampoco funciona. Pero bueno, yo he tenido Hackintosh, solo que sin gráfica, porque tenía la GTX 1060 y en el entonces que yo lo hice aún no funcionaban los drivers para Mac. Pero la verdad es que no es que diera fallos ni nada, al final lo que cuesta la instalación y para ir actualizando y todo lo que tienes que hacer, el tiempo lo pierdes, básicamente. Una vez tienes todo bien puesto, puedes actualizar. Mientras no sea una actualización del sistema, por ejemplo, de pasar de Yosemite a ¿ese es el problema? Capitán. Ahora te eso no puedes hacer con Sierra y cuando salga High Sierra en septiembre, ¿qué? No lo pondré. Yo tampoco le recomiendo que le ponga High Sierra con las especificaciones que tiene, Hombre, al final es lo mismo, tampoco te creas. No es nada, un cambio grande. Al final te va a ir igual ahora como iba con Yosemite que como va con Sierra ahora mismo. No es un cambio grande, es todo lo mismo. Yo, el cambio que más he notado ha sido el instalar el Capitán. ¿Qué pasó con el Capitán? El Capitán cambió totalmente todo, mucho más rápido, mucho más fluido. Con una 310, con una gráfica, una Nvidia GeForce 310. De 500 megas. 512. Es que también tienes que ver que hay Macs aún que soportan con gráficas de 256 megas, ¿vale? Que siguen soportando oficialmente Sierra y que las soportarán High Sierra, Y Apple al final es que la gente también se fija mucho en... Uy, este MacBook, mira, me compro este, me hago un PC a piezas con no sé qué especificaciones que me cuesta la mitad y lo supera. Ya, pero es que eso es Windows, ¿vale? Estamos hablando de Mac y Mac no es un sistema que requiera tantas especificaciones para funcionar bien, ¿vale? Entonces, con tu i3, aunque no haya ningún Mac que lleve un i3, lo mínimo es un i5, bueno, exceptuando el MacBook con su Core M. Aunque ahora llevan hasta Core i7, ¿eh? Cuidado. Bueno, una encimera, no está mal. Va a ser eso también, ¿no? Me comento. Hay encimera Pro, lo podéis ver por mi Twitter. Sí. Ayer el chistaco. El chistaco. Pero bueno. En fin, la gente se fija demasiado en las especificaciones. Y ya os digo, si vais a comprar un Mac, alguien que esté escuchando esto, no os fijéis tanto en las especificaciones. No os fijéis tanto en... no, es que tiene 8 GB de RAM y 8 GB de RAM hoy en día se queda corto. No, para Mac no se queda corto. No. Incluso equipos con 4 GB de RAM en Mac siguen funcionando bien, sin ningún problema. Y que puedes decirlo tú, y encima con un Hackintosh, o sea, sí. Funciona bien, aunque no puedes tener tampoco una barbaridad de cosas abiertas y tal, pero bueno. Tú tenías un MacBook... Sí, yo tenía un MacBook Pro, solo que era el de 2012, no Retina, con un disco duro mecánico de 500 GB y 4 GB de RAM, solo que al final acabé aumentando la 16 de RAM y a un disco duro sólido. Pero incluso con 4 GB de RAM iba bien si no le exigías mucho. Seguía funcionando perfectamente, aunque luego con el SSD, vamos. Al final lo que hace la diferencia en un ordenador, y mucha gente lo veo también en temas de, me hago un PC a piezas, pero como no tengo dinero, invierto, le pongo una GTX 970 y luego meto un disco duro mecánico de 1 TB. No, por favor, no es un SSD. Cuello de botella. Es que es así, o sea, un SSD hace la diferencia grande. Mi padre con un Pentium 4... Un Pentium 4 en el garaje, le puso un SSD y el ordenador se enciende en 30 segundos. ¿Vale? O sea, y con 4 GB de RAM. O sea, estamos hablando de un ordenador de hace 10 años prácticamente. Tengo un experimento pensado para mi canal personal, o sea, para CHS Tech, para mi canal de tecnología. Lo revelo aquí un poco. El ordenador que os he enseñado antes en llamada, que habéis visto, ese Toshiba negro de 2005, que tiene 12 años. Sí. Voy a ponerle un disco duro de estado sólido. Y... para que veáis que se vea como un ordenador antiguo, puedes básicamente revivirlo sin problemas, simplemente con un disco duro sólido. Es sí, que se nota mucho la velocidad. 4 GB de RAM y un disco duro sólido, iba ideal. Yo lo único que tengo que decir ahora sobre el disco duro sólido es que yo lo tengo de reciente, ellos lo saben, lo tendré 2 semanas más o menos. Y a ver, yo me di cuenta... Yo quité el Tera que llevaba el ordenador, lo tengo externo, en cable. Y cuando puse el disco duro en estado sólido y reinstalé el sistema, me di cuenta de que eso volaba. A ver, que no es que yo tuviese ningún problema con mi ordenador en velocidad. La verdad es que el ordenador pues funcionaba muy bien. Sí. Pero antes de tener el problema de al final frustrarte por el problema de velocidad en tu ordenador el y que disco sea todo culpa todo, del sí. disco... Yo ya no tengo nada. Si a lo tonto ya no me queda nada mecánico. Ya lo tengo todo de estado sólido. El Windows, el MacBook, que ya básicamente... Bueno, ya venía con disco duro flash, PCI Express. Y el Mac Pro. Ya los tengo todos. Aunque el Mac Pro también tengo discos duros mecánicos dentro. Tengo 3 discos duros de 1 TB mecánicos dentro. Pero sí, básicamente incluso, ya lo tengo todo en sólido. Incluso os tengo que decir que la batería va a durar más. Porque también a mí me verdad. Ha pasado. Sí. También es verdad. O sea, ayer... A ver, a mí la batería... Asus decía que duraba unas 6 horas... pues yo lo utilizo mucho y la batería pues ahora me duraba unas 4 horas. Pues ayer empecé a ver Netflix a las 12 y media de la noche, terminé a las sobre las 3 y 20 de la noche de ver Netflix. Sí, sí, la y serie cuando... que estás enganchado, me han dicho, ¿no? Sí, Jessica un poco. Jones. Tengo que terminar de verla y desengancharme. Sí, serie que se la recomendé yo. El tío se ha hecho Netflix ahora, ¿vale? O sea, se la ha hecho ahora... Y yo le recomendé serie y dije, empieza por Jessica Jones, serie de Marvel, si no la conocéis. Es una serie muy buena y te engancha. Yo me la vi toda en 3 días. Sí, no voy a engancharme, yo puente, creo que ninguna más. Yo viernes, la serie la serie que me enganché fue Silicon Valley. Uy, yo también, tengo me enganché, que ver la última temporada de hecho, que ha salido. Me lo dijo David que estará redactando ahora mismo. Sí, sí. David, es que David está redactando en Kodak Pro ahora. Si queréis ir a verlo, estará seguramente sale un artículo por hora. ¿Por hora o un artículo por minuto? Así es. Sí. Es y muy bueno, rápido. Sí, sí, sí. El caso, me la dijo, en 2 días me la vi entera. Hasta la tercera temporada, ¿eh? Madre mía. Y la cuarta temporada la he ido viendo ahora, episodio a episodio, cada semana, y es que no podía aguantarme cuando ya estaba el domingo a... el lunes a las 4 de la mañana salía el episodio y yo me levantaba a verlo porque es que... Es que... engancha mucho esa serie. Ahora, no sé qué pasa, que he de mirarlo hoy y no está el siguiente capítulo, no sé qué pasa, voy a tener que llamar a Movistar o algo, o HBO, a ver qué pasa con el capítulo. Porque... Me pongo nervioso. Tranquilo, y... Tranquilo, no te pongas nervioso, como diría Pablo Iglesias. Pero en fin. Pero bueno. Bueno, y eso, en batería, en todo, en rendimiento del ordenador, mejorar, pues sí. Se ve... Y de arrancar en, que tampoco era mucho, 18 segundos, lo vi, la última vez que arrancó el ordenador con disco duro mecánico fueron 18 segundos. Y ahora pues os pasé una imagen a vosotros por Telegram, que sí, eran 9 segundos más o menos, 9, ¿no? 9, vamos, sí. 9 segundos, 18 creo. Pero que al final se nota en el rendimiento, sí, ¿no? Del día a día, vamos, o sea, y además sí, puedes sí, llevarlo sí. Sin problema en una en el arranque de programas mismo, porque sabes que no se va a romper el disco duro. Claro. Porque había gente que tenía miedo, a ver, y yo entre ellos, que tenías que apagar el portátil cada vez que te lo querías meter en la mochila. Yo no lo hice nunca. Ah, no, yo nunca hacía eso. Vale, yo a ver, no. Yo era por hacerme el bueno, pero yo tampoco, ¿vale? O sea, yo el portátil lo llevaba siempre encendido, de hecho, y cosa que hago mal y sigo haciendo, que es ni apagarlo ni por las noches, de vez en cuando. Ah, bueno, yo por las noches, a veces. Aunque ahora me he hecho una cosa que es el apagado automático. Si a las 3 de la mañana ya no lo estoy usando, que suelo estar usándolo todavía, pero bueno... y si no, más tarde el ordenador se apaga solo, ¿vale? Hace un reinicio, no se apaga, pero hace un reinicio para liberar sí. Así todo. Y eso lo tengo automático y la verdad que está bastante bien. Las cosas de Mac, ¿eh? Las cosas de Mac. Cosa que podríais hacer también, creo que en Windows también está el apagado automático. Yo no lo sé, yo sé que en Linux yo tenía, cuando, bueno, tengo que cuando no lo estoy usando y pues sean las 3 de la mañana o algo por así, se reinicie, limpie la RAM y para tenerlo pues sí. El siguiente todo listo. Eso sí, hay que hacerlo manual, ¿eh? No esperéis aquí interfaz gráfica. Que no es un Mac. No. Yo he tenido pues el Windows por días encendido y al final he tenido que reiniciar porque he dicho no. Pues yo veo Mac como un Linux, ¿vale? No es totalmente correcto. Más completo, lo que decir, pero con Linux detallitos. Mejor hecho para los usuarios de hoy en día. Y profesionales no también, porque las sí, apps profesionales, Linux no hay apps profesionales, es el problema. Ya. Si no, yo no estaría en Windows, estaría en Linux ahora mismo. Yo también. Pero renunciar a Premiere no voy a renunciar. Renunciar a Photoshop no voy a renunciar. Y renunciar no, a Microsoft es que no puedo. Office tampoco. O sea, tú sí que puedes, porque tienes el Mac Pro y el MacBook Pro. Claro, pero ¿y el podcast este mismo cómo lo edito ahora? Por ejemplo. Te lo pasas al Mac. Bueno, ya veremos. A ver, tú lo tienes más fácil que yo. Yo solo tengo Windows. Ya, pero puedes hacerte una partición. Sí, pero no. Yo tengo una partición. A ver, ¿qué? Disco duro de 120 gigas. Hostia, es verdad. Entonces sí que es complicado. Bueno, yo tengo un disco duro de 500 en este portátil. A ver, yo es que el disco duro, os comento a los que estáis viendo, a los que estáis escuchando el podcast. Yo el disco duro lo tengo. Sistema, programas y ya está. Datos tengo. La intro de los vídeos por si algún día no llevo el disco duro detrás y ya está. Pues tienes poco también, ¿eh? Sí, pero todavía se me quedan libres. Espera, voy a mirarlo. Se me quedan libres ahora mismo 60 gigas. 60 gigas. Bueno, aún 60. Tienes para bueno. Cositas, ¿eh? Yo tengo ya todo instalado en un disco duro de 500 gigas y estoy usando 55 gigas estoy usando. Me quedan 409 libres, así que yo creo que me pongo el SSD y... Ideal. ¿Te lo vas a poner o qué? Supongo. Cuando me compre el Mac. Cuando te compres el Mac. Pues me parece bien. Tú estás buscando un MacBook Pro, ¿no? Sí. ¿Un MacBook Pro de 2012 o de 2015 o cuál? ¿Retina o no Retina? 2013, Retina sí puede ser. Porque ya que me paso bien. Ahí está. Y o de 2013 a 2015 con mínimo 8 GB de RAM. Sí, 8 y porque no puedes ampliarla más que nada, Y un disco duro mínimo de 128 y. No, a ver. Y de menos, Hombre, 60 GB. Y SSD. Bueno, SSD. Hombre, obviamente, los Retina son todos SSD. Entonces, a ver. A ver, que ya lo veréis. Supongo que para final de año me veréis a mí. Venga. Pasado Apple. No, el iPhone no lo veis. Lo veo, pero. Ya lo veremos. Es mucho dinero. Sobre la marcha. Sí, a ver. Pero bueno, es complicado. Si yo... Es complicado. He de decir que Apple. Es que son productos caros. Ha sido. Fe. Pero bueno. Y ya dejando el tema del Hackintosh, a ver, yo en mi opinión, y ahora decís vosotros, yo lo recomiendo si queréis probar Mac, en plan probarlo sí. Solo, pero si queréis pasaros a un Mac, yo de hecho tengo un vídeo en mi canal de tecnología, me autoespameo otra vez, en el cual explico Macs, o sea, los Macs que podéis comprar de segunda mano, la guía definitiva para comprar un Mac de segunda mano, en diferentes precios, ¿vale? Desde los 500 eurillos hasta lo que queráis gastar, porque al final Apple, pues en su web tienen... Hasta si quieres gastarte 10.000 euros en un ordenador, puedes tranquilamente. En una encimera, es verdad. Si quieres también, bueno te sirve. Puedes estar renderizando un vídeo y a la vez pues puedes ponerle un poco unas longanizas, ¿no? Ahí arriba y puedes puedes hacerte una tortilla en la parte de arriba. Claro. Ya está, o hacer unas brasas. Pasaos por el Twitter de Víctor y veréis sí, ahí encima. De Víctor. Pero en fin. Yo ya está, es lo único que recomiendo un Hackintosh, para probar, no recomiendo para quedarse. Yo lo recomiendo para probar y si os queréis quedar, usarlo para una tarea determinada y que os funcione bien. Sí, edición de vídeo, punto. Sí. Por ejemplo, o edición de audio. O lo que sea, pero para productividad y tal y cosas relacionadas con la nube, no. No, no. Vale. Para probarlo ya está. O sea, sí. No hay más. Así es. Y bueno, ¿opinas lo mismo, no, Jesús, o qué? No, sí, está claro que un Hackintosh es tan solo para una tarea, incluso para probarlo y ya está. Luego, sí. Pues si te gusta, cambias a macOS. Y también tengo que decir una cosa, yo ahora mismo, y con la experiencia que tengo, antes de comprarme, por ejemplo, un HP Omen que cuesta 900 euros, me compro un MacBook Pro de 2013 o de 2014, ¿no? Que estarán por ese precio de segunda mano. Sí, más mano. O menos. Sí. Y vais a tener mejor sistema, aunque claro, depende mejor de... Mejor sistema también que depende de a los ojos de quién. A los míos, claro, sí, a los por eso también. Sí. Pero tampoco os fijéis tanto en... Ah, tiene 8 GB de RAM. Ah, tiene un i5 de doble núcleo. No, ¿vale? No. A ver, si queréis compraros un ordenador para la universidad, por ejemplo, y que queréis que os dure toda una carrera, vale, no. No, ahí ya compras 4 núcleos, compras uno de 15 pulgadas si podéis permitiroslo. Pero... Bueno, depende de la tarea que vayas a hacer. Hombre, también. Pero si te quieres dedicar a algo más pesado... Si vas a redactar documentos, o sea, apuntes, un ordenador así que... perfecto. Así yo me compro un MacBook. Así, también, o si un, hace falta. O un Air, si quieres, también. También, pero que lleve el nuevo, el de las 8 GB de RAM, no con 4. Sí. No, yo he de decir que he probado el MacBook Air hará 2 años... Y volaba, ¿eh? Es que volaba, sí. Pero por el almacenamiento. 120 sólido, es PCI Express, Y volaba, ¿eh? Es de un familiar que a lo ver, usa, le da bastante uso, encima lo usa para programar Java. Y lo tiene el pobre. Hombre, es que va bien, o sea, lo que es el MacBook Pro va bien. Ahí el MacBook Air va bien. A ver, no te pongas a editar vídeo con él, pero... No. Pero bueno. Bueno, depende del vídeo que edites. También, edición básica sí, pero no quieras... Ya al final igual le cuesta hasta poner transiciones, ¿qué quieres que te diga? En 1.280 euros, bueno, 1.279, que lo estoy viendo ahora, tienes el MacBook Air, el de 8 GB de RAM, con un i7 a 2,2 GHz, evidentemente doble núcleo, y 128 GB SSD. Está bien, no es un mal ordenador, no creáis, y menos para Mac. Bastante potable para un uso universitario o para tareas. Así es. Bueno, he de decir que me voy a meter en la página web de Apple y pongo... Una sí, y una pena en el buscador. Sí, sí, ya te sale y la web sale, de Apple. Ya me sale la web de Estás Apple. Estás obsesionado, cabrón. Estoy ya aquí... Calentando motores. Sí, sí. Pero bueno, básicamente yo creo que no tengo nada más que decir, sí. Vaya. Ya está. Y hemos llegado ya al final de los temas que teníamos que hablar. 55 minutos, nos ha salido clavado. Queríamos que durara por una horita. Entre 50 minutos y una horita. Así que creo que hemos llegado al final, ¿no? Sí, hemos llegado al final. Hemos llegado a todo lo que teníamos que decir. No sé. ¿Algo más que comentar? Bueno, yo lo único que tengo que comentar es que me ha gustado mucho hacer este podcast y que encima hemos hablado de temas que yo pienso que a la gente le interesa porque... Yo creo que y también. Y hemos visto la tecnología desde otro punto de vista y desde un punto que tampoco está... ¿cómo podríamos decir? O sea, que muy las marcas no controlan. Así es. esto, entonces... Y yo me lo he pasado muy bien, no sé vosotros, qué es lo importante. Y espero que la gente que nos haya estado escuchando, pues se lo haya pasado bien también. Yo, por último, pues quiero decir que me lo he pasado muy bien en este podcast, me he divertido bastante. Y espero los próximos a ver qué hacemos. Pues a ver sí, cómo continúa la saga. Nos vais a ver aquí todos los domingos hacia las 9 de la noche, más o menos. Intentaré subir el podcast. Y ya no tengo nada que decir. ¿Vosotros tampoco tenéis nada que decir? No. Pues no, la verdad nos es que vemos no. En el próximo podcast, en la próxima semana. Adiós.